Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Contrapuntos número 377 en FM Nostalgia. Hoy vamos a dedicarle todo el programa a la mujer, a las mujeres, sobre todo a las mujeres luchadoras por sus derechos, ya que ayer fue el Día Internacional de las Mujeres. Hoy vamos a entrevistar a todas mujeres sobre estos diversos temas. Va a estar ahora, ya estamos comunicados con ella, con Elena Luz González Bazán. También va a pasar Cecilia Robito haciendo un análisis sobre la muerte de Chávez. Y por último está docente y militante Laura Marrón. Pero ahora, Elena Luz González Bazán, buenas tardes, ¿cómo te va? Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos haciendo radio, como siempre Está muy bien los eso, sábados. despuntar el vicio. ¿Por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? El 8 de marzo en realidad es el Día Internacional de la Mujer porque lo que sucede es que en un congreso en Europa sobre el Día Internacional y demás, se decide que las mujeres. O sea, en ese momento Clara Zetkin y otras mujeres que estaban en la lucha permanente por las reivindicaciones y demás, sobre todo por la realidad de explotación que sufría la mujer, venían ya bregando porque había manifestaciones de las mujeres, ahí estaba la Woman Day, que lo hacían en las norteamericanas, que lo hicieron el 27 de febrero, que era el Día de las Mujeres, hubo manifestaciones en Rusia por la misma realidad, por la explotación, por la falta de trabajo, por las jornadas larguísimas que tenían, por la paga diferenciada entre hombre y mujer. O sea, Europa, Estados Unidos, incluso nuestros pueblos eran lugares realmente con grandes problemas en ese sentido. Y las mujeres ya en ese momento, y sobre todo estamos hablando de dos grandes mujeres como fueron Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, que en ese aspecto tenían, digamos, fueron las cofundadoras de la Liga Espartaquista. Clara Zetkin en un congreso internacional de trabajadores plantea que se debe poner un día de jornada histórica por la lucha de las mujeres. Es así que el 8 de marzo de 1911 por primera vez, digamos, se conmemora a nivel regional, internacional, ¿sí? Y el 8 de marzo figura porque se plantea que el 8, en esa fecha, pero en 1857, en la fábrica Cotton norteamericana, hay un incendio donde mueren 129 obreras que pelean por sus derechos, por su salario, donde se supone, bueno, otros hablan de 146 las muertes, donde una vez que el patrón no quiere acceder, por supuesto, los patrones las encierran y las queman. Luego, digamos, el proceso histórico, como todo, siempre se empieza a tratar de ver si esto ha sido de esa manera, cuál ha sido la magnitud de este hecho histórico. Y muchos en investigaciones actuales en realidad dicen que no fue exactamente en ese momento, tampoco fue en 1908 en esa fecha, sino que en realidad es una fecha inventada en 1955 para quitarle el condimento esencial que tenía, digamos, toda la lucha reivindicativa que venía de los partidos socialistas y comunistas fundamentalmente europeos. Lo real es que aparentemente, y esto sí está corroborado, que en la fábrica Triangle, también en Estados Unidos, las obreras son incendiadas, pero un año, o sea, en 1911. A ver, si uno lo mira desde el punto de vista de la historia, uno puede decir, bueno, hay que ver, aparentemente no está totalmente comprobado este hecho que ha pasado a la historia como el hecho fundamental, que esa quemazón de mujeres es posterior, pero cuando uno analiza desde el punto de vista de la lucha, lo que tiene que plantearse de lo que ha sucedido es que esta realidad de ignominia que vivían las mujeres, sobre todo en toda la etapa de la revolución industrial, hoy no quiere decir que hoy no se viva, por supuesto, y es muy grande, en toda esa etapa de la revolución industrial es muy grande. Y esa explotación que vive la mujer con diferenciación de salarios de hasta un 50% entre hombre y mujer, es una realidad incontrastable. Y que las mujeres eran quemadas, eran golpeadas, eran torturadas, eran masacradas por pelear por sus reivindicaciones, también fue real. Entonces, esto es lo que me parece que el 8 de marzo hay que tenerlo claro, que es una fecha no para festejo, no para flores, no para bombones, sino para empezar a ver, a mirar una inmensa lucha de miles y miles y miles de mujeres, algunas conocidas, otras totalmente anónimas, pero que dejaron sus vidas por las reivindicaciones más sentidas, desde el problema salarial, el trabajo, la familia, los hijos, etcétera, etcétera, hasta el tema del voto, por ejemplo, ¿no? Elena, ¿y en la Argentina cuándo se empieza a recordar o a hacer las actividades por el 8 de marzo? Ahí en un par de años después, 2, 3 años después, empieza a ser una fecha, porque acá no te olvides que ya para esa fecha estaban mucho las anarquistas, estaban ya las socialistas, ya habíamos tenido una gran llegada con la inmigración de todas las anarquistas y las socialistas, incluso algunos comuneros que llegaron de la Comuna de París del 71, que llegan a nuestro país, esencialmente se instalan en Junín y en Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, Junín en la provincia de Buenos Aires. Pero estas ideas llegan y esas ideas de lucha, de reivindicaciones y demás está, por supuesto, metido entre tanto anarquistas, socialistas, comuneros y posteriormente lo que va a ser la fundación del Partido Comunista el 18, ¿no? Después de la revolución. Entonces, nuestro país en ese sentido por la inmigración tiene este tema de la lucha de la mujer y lógicamente es un país en ese sentido donde ya para 1911, 12, 13 tiene un nivel de organización muy importante, muy interesante en materia de movimiento obrero. Elena, ¿viste la película Ni Dios, ni Patrón, ni Marido de Stregoris, donde reivindica? Yo vi un tráiler sobre la vida de Virginia Bolten. Ah, sí. No vi la película, conozco la historia de Virginia Bolten, conozco el periódico, que es un periódico impresionante y que cuando vos lo contás, sobre todas las mujeres, contás la consigna, hablas de la consigna todas, bueno, tiran todo por el aire, más o menos, porque está maravillosa esa consigna. Las anarquistas, vos no te olvides, y las socialistas eran muy duras. El primer periódico que nosotros tenemos en la Argentina de la mujer, hecho por mujeres, editado por mujeres, hecho todo el trabajo por mujeres, va a ser La Voz de la Mujer. Ese periódico que es tomado esencialmente por las mujeres anarquistas, ellas van a reivindicar la lucha de la mujer y sobre todo ellas enancan, se plantean que ellas son la voz de las mujeres que no pueden escribir, que no pueden decir las cosas. Porque o bien son analfabetas o bien están reprimidas, están esclavizadas. Hay un número muy conocido cuando vamos que hacemos todo este tipo de trabajos y empezamos a mirar esta parte de la historia, un número donde ellas sacan sobre un oligarca, un hombre dueño de una gran estancia, que se llama él, le ponen ahí el patrón, se me borrará el nombre, ahora me voy a acordar, Fossa. Que está muy preocupado porque la indígena que tiene hace ya más de 20 años a su servicio no ha podido aprender, dicen las compañeras de la voz de la mujer, no ha podido aprender las costumbres que le han enseñado. Esta compañera, esta mujer indígena, la historia de ella es que en el 80, después de la última conquista del desierto, es capturada como tantas miles de mujeres, arrancada de su hábitat natural y llevada a estas estancias donde trabaja de sol a sol como esclava. Y claro, ella arranca de sus hijos, de sus maridos, esta es la realidad. Y entonces las mujeres en este número se mofan, se burlan de este hacendado porque se plantea esto sobre la mujer y ahí, por supuesto, hacen un realmente una elaboración de lo que ha sido la conquista del desierto, cómo le han quitado la cultura a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un trabajo de las mujeres. Ojalá muchas mujeres supieran, pudieran ir a los archivos y mirar este periódico que realmente no tenía desperdicio. Están hechos por mujeres que se hacen periodistas en este trabajo, eran activistas, eran militantes y bueno, hacen un retrato infernal. Y ahí de ese periódico sale Ni Dios, ni patrón, ni marido. Por último, Elena Luz González Bazán, Ayer no, o el Día de la Mujer no es un día para ver a la mujer como consumidora, como objeto, como mercancía, sino todo lo contrario, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay una desnaturalización porque hay una necesidad siempre, en este caso el sistema, para que fechas como estas, que tienen una envergadura donde indudablemente hay cientos, miles de mujeres a través de la historia que han peleado y que han luchado desde la independencia contra la conquista española, etcétera, etcétera, que son millones, la independencia de nuestros pueblos, digo, de América Latina en general, que han luchado contra la trata de personas. El caso de las hermanas Mirabal, que se enfrentan a nada más que al dictador, nada más ni nada menos que al dictador Trujillo, que las asesinan a palazos, de la forma más brutal que hay. Y bueno, como tantas y tantas, la Olga Prestes, que fue la mujer de Prestes, Olga Benario de Prestes, una activista contra el nazismo en alemán, y que llevada a Alemania, la secuestran de Brasil y la tiran, la desbarrancan para asesinarla, y la asesinan como puede caer, ¿no? Reventada de esa forma. Como tantas, la pasionaria, cuando uno empieza, y las mujeres que resistieron acá en nuestro país, cuando uno piensa en esas fechas, cuando uno piensa lo que ha peleado la mujer, y la doble jornada que tiene la familia, los hijos, el trabajo, etcétera, etcétera, y a eso suma la lucha, bueno, es una jornada de reflexión, de conmemoración, de recuerdo y de conocimiento, debiera ser, de conciencia, mayor nivel de conciencia de lo que ha pasado y de cuáles son nuestros derechos. Pero bueno, eso hay que desnaturalizarlo, y entonces te muestran que te entrega una flor y a todas las mujeres le dicen feliz día de la mujer, como si fuera lo mismo, no sé, estas mujeres que aparecen en la televisión, que dan vergüenza, muchas de ellas, o la mayoría, muchas, que, qué sé yo, la pasionaria, por decir un nombre, o Azucena Villaflor, que la detenida desaparecida madre de Plaza de Mayo. Bueno. Elena Luz González Bazán, autora de Mujer, Sociedad y Política, gracias por tu tiempo. No, te agradezco mucho a vos, gracias. Un abrazo. Un abrazo para vos. Así pasaba Elena Luz González Bazán, como te decía, autora de escritura del libro Mujer, Sociedad y Política, de La Rosa Blindada, ya por el 2007.